Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Haciendo un balance de lo que fue el año 2017, recibimos al doctor José Aguer, que es el jefe del área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación. Un área que se ha creado o establecido hace poco tiempo. Quiero que nos cuentes un poco, primero, bueno, cuáles son los temas que está tratando el área, y es decir, los temas relacionados, y por supuesto, además, cuáles fueron los principales temas que se han venido trabajando durante el año. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, en el principio el área, como su nombre lo indica, hace un fuerte hincapié sobre el derecho a la identidad, como un derecho, yo diría, fundante de otros derechos. Sabido es que aquellas personas que no han podido acceder a su DNI no pueden acceder a otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Uh-huh. Muchas personas del interior del país, o migrantes inclusive, que no tienen su documentación, no pueden acceder a este otro universo de derechos si no cuentan primero con este derecho a la identidad debidamente garantizado. Y en este sentido, el área ha trabajado fuertemente a lo largo de este año 2016 en particular, algunos temas vinculados a la documentación personal, como puede ser la duplicidad de documentos de identidad. Muchas personas se quejan frente a problemas que le aparecen como la duplicidad de su documento de otras personas que o perciben, por ejemplo, un beneficio jubilatorio o están cargados en una base de datos como el Veraz, y acuden a nosotros en busca de solucionar esta cuestión. Así es que nosotros iniciamos una pequeña investigación por la vía administrativa en el marco de la ley 24.284 y hacemos pedidos de informes al Registro Nacional de las Personas, fundamentalmente, y a los registros civiles de provincia, en orden a esclarecer esta situación y que le permita al ciudadano, de alguna manera, resolver estas cuestiones en las que aparecen documentos de identidad duplicados, ¿no? Todo este proceso de informatización del sistema de identificación de las personas ha puesto también en blanco sobre negro muchas cuestiones que estaban tapadas. Mucho documento de identidad obtenido de manera irregular, por no decir trucho. Uh-huh. Y de esta manera, al blanquearse la situación, a informatizarse el sistema, han aparecido a la luz cuestiones de personas que por ahí sin saber, y de buena fe incluso, tenían un número de identidad que no les correspondía. Sí, sí. También hay casos como que hemos ido tratando de gente que necesitaba registrar las huellas y no sabían cuál era el problema por el que no daban el documento. Ciertamente. Se notificaba. También, bueno, casos que hemos también llevado acá, es decir, el tema de dar su domicilio, poder atestiguar dónde viven, es decir, muchos temas que... Exactamente. La defensoría... Además, con el nuevo cronograma que está obligando a renovar todos los DNI antes de bueno, fecha tope, ahora es para marzo del año que viene. Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros justamente nuestra labor consiste en tratar de recomponer y de encontrar, digamos, reencauzar esos pedidos para que la gente pueda obtener su documentación definitiva, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido casos también, mucha gente del interior del país que recurre a nosotros buscando su partida de nacimiento de otras jurisdicciones. Uh-huh. Y que por cuestiones de recursos económicos no pueden viajar para obtener esos documentos. Nosotros trabajamos muchos en ese sentido con las casas de provincia en capital, que actúan como nexo entre los registros civil de provincia y nosotros, y de esa manera obtenemos las partidas de nacimiento. Es un tema que también me contaba el defensor del pueblo de Neuquén, Ricardo Rivas. Neuquén tiene una población de mucha gente migrante. Exacto. Con muchos problemas, trámites judiciales que están haciendo ellos y que muchas veces necesitan o de la nación o de otras provincias que le manden la documentación. Felizmente nosotros con un resultado, yo diría, bastante exitoso, con un porcentaje alto, podemos decir que obtenemos las partidas a través de la casa de provincia, o eventualmente nuestras oficinas en el interior también actúan como nexo, Y incluso hemos llegado al caso de aquellas personas, por ejemplo, que hoy mencionabas el tema de las huellas digitales o hacer acercar alguna certificación. Nuestro propio delegado en el interior es quien se constituye en el lugar junto con la autoridad policial para tomar las huellas y obtener y poder remitirlas luego al Registro Nacional de las Personas y en definitiva poder documentar a todas estas personas que ven limitados sus derechos frente a la falta del documento de identidad, ¿no? Otros temas que ha llevado el área. Contame. Hay otros temas también de mucha importancia. Conocido es el caso, Fer, de las conocidas como leyes reparatorias, ¿no? Sabes que aquellas personas que han sido víctimas de alguna manera de la dictadura militar han encarado frente a la Secretaría de Derechos Humanos trámites en orden a conseguir la reparación económica que la ley, las leyes en particular, han establecido respecto de estas personas. Muchos de esos trámites se han visto de alguna manera parados en la Secretaría de Derechos Humanos, y entonces estamos evaluando, hemos hecho algunas reuniones en particular con el área específica del Ministerio, y estamos en función de esto estamos tratando de lograr respuestas para destrabar justamente estas cuestiones. Cada caso en particular tiene su detalle y su requerimiento que debe el ciudadano cumplir, y en muchos casos esa demora o ese tiempo se debe a que la persona no ha conseguido las pruebas o la documentación que la ley exige. Pero bueno, nuestra idea es tratar de ayudar a estas personas en orden a que estos trámites finalmente se destraben y las personas puedan acceder a estos beneficios. Y también cerrando, creo que me habías comentado algo sobre el tema de excombatientes de Malvinas, que también tienen reclamos presentados. Respecto del tema excombatientes, hemos trabajado fuertemente este año algunas cuestiones que tienen que ver con reclamos de excombatientes de Malvinas que tenían sus trámites parados en el ANSES con sentencias judiciales de reconocimiento de la condición de veterano, pero que por alguna cuestión ajena a su voluntad habían visto demorado el proceso administrativo de estos trámites. Felizmente puedo decir que los dos o tres casos que teníamos se han liberado y estas personas van a poder percibir seguramente el beneficio a partir de fin de año y de aquí en adelante. Perfecto. Doctor José Aguer, entonces jefe del área de identidad y ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación, estuvo haciendo un balance de lo que es el año. Les deseamos un feliz 2007 para usted y para toda la gente del área. Muchísimas gracias, Fer, igualmente para todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales antes, durante y después del parto. En una situación posaborto, los profesionales de la salud deben tratar a las mujeres con respeto, mantener la situación bajo secreto profesional, cuidar su salud y consultarle acerca de los pasos y tratamientos a seguir. Algunas de las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud para la asistencia del parto normal son: permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado durante el proceso del embarazo y parto. Acompañamiento continuo durante el trabajo de parto y el parto. Libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y parto. No hacer episiotomía de rutina. La episiotomía es la incisión quirúrgica cuya finalidad es la de ampliar el canal para abreviar el parto. La episiotomía, para evitar desgarros,